toda España recorrí, oyendo con deleite sus canciones. Cuán bellos sus paisajes y sus flores, su sol y cielo yo conocí. De todas las bellezas que atesora, hay una que aventaja en galanura. A todas las demás por su hermosura, es la más bella flor, flor de mi España. Lindas murcianas, gallegas, astures, isleñas, mujeres de España. Bella extremeña, navarra, vascuence, baturra, mujeres de España. Guapas las de Cataluña, Valencia y Castilla, las de Andalucía. Sois toda luz de mi patria, capullos de rosa, mujeres de España. España, mujeres de España, guapas las de Cataluña, Valencia y Castilla, las de Andalucía. Sois toda luz de mi patria, capullos de rosas, mujeres de España, mujeres. ¡Ay de mi España!